Oración al cuerpo y sangre de Cristo, Corpus Christi, para una petición especial. Ponte en una posición cómoda, libera todos tus pensamientos, permite conectarte con la presencia de Dios y de Jesús. Y realiza tu petición con mucha fe mientras escuchas esta poderosa oración. Te doy gracias, Jesús, mi Dios y Redentor, por haber venido al mundo para salvarnos, por instituir el admirable sacramento de la Eucaristía y quedarte con nosotros hasta el fin del mundo. Te doy gracias por haber ocultado bajo las especies eucarísticas tu infinita majestad y hermosura, cuya contemplación hace las delicias de los ángeles. Así me inspiras confianza para acercarme al trono de tu misericordia. Jesús, bueno, dulce y amigo incomparable, cuando el dolor ofusque mi corazón, cuando los hombres me abandonen, cuando el tedio me persiga y la desesperación clave su garra en mí, al pie del sagrario, cárcel donde el amor te tiene prisionero, aquí y solo aquí buscaré fuerza para luchar y vencer. No temas que te abandone, cuanto más me huyas, más te llamaré y verteré tantas lágrimas que al fin vendrás, sí, vendrás, y al posarte disfrutaré en la tierra las delicias del cielo. Dame tu ayuda para cumplir lo que te ofrezco. Sin ti nada soy, nada puedo, nada valgo. Fortaléceme y desafiaré las tempestades. Te doy gracias, Jesús mío, porque te me das a ti mismo en el Santísimo Sacramento y tanto lo enriqueces con el tesoro de tu amor que no hay otro don mayor para mí. Te doy gracias por haberte hecho alimento para mí y ofrecerte constantemente en sacrificio a tu eterno Padre por mi salvación. Te doy gracias a ti, Dios y sacerdote, por ofrecerte a ti mismo como sacrificio diariamente sobre nuestros altares en adoración y homenaje a la Santísima Trinidad, perfeccionando nuestra pobre y defectuosa adoración. Te doy gracias por actualizar aquí diariamente el sacrificio de la cruz, ofreciendo en el Calvario. Así satisfaces por nosotros, pobres pecadores, a la divina justicia. Jesús mío, dame humildad, paciencia y gratitud. Amor, amor, porque sí te amo de veras. Todas las virtudes vendrán en pos del amor. También te ruego por los que amo, tú los conoces. Tú sabes las necesidades que tienen, socórrelos con generosidad. Acuérdate de los pobres, de los tristes, de los huérfanos. Consuela a los que padecen, fortalece a los débiles, conmueve a los pecadores para que no te ofendan y lloren sus extravíos. Te doy gracias, Jesús amadísimo, por haberte hecho la víctima inapreciable que merece plenitud de favores celestiales. Despierta en mí tal confianza que desciendan gracias cada vez más abundantes y fructuosas sobre mi alma. Yo vivo agradecido por ofrecerte a ti mismo en acción de gracias a Dios por todos los beneficios espirituales y temporales que Él me ha otorgado. Ampara a todos tus hijos, Señor, más tierno que una madre, y a mí que te acompaño cuando te abandonan otros, porque he oído la voz de la gracia, a mí que no te amo por el cielo ni por el infierno te temo, a mí que solo busco tu gloria y estoy recompensado con la dicha de amarte. Auméntame este amor y dadme fortaleza para luchar y obtener el apetecido triunfo. En unión con tu propio ofrecimiento en el santo sacrificio de la misa, te pido esta gracia particular que tanto preciso en mi vida. A continuación, realizar la petición con mucha fe. Tan solo libera tus pensamientos y focalízate en eso que tanto deseas. Y si deseas reforzar aún más tu petición, escríbelo debajo en los comentarios mientras continúas escuchando esta poderosa oración. Concédemelo si es conforme a tu santa voluntad. Quiero también recibir de ti la gracia de perseverar en tu amor y servicio fielmente, una santa muerte y la eternidad contigo en el cielo. Adiós, Jesús de mi alma, salgo de tu presencia, pero te dejo en mi corazón. En medio del bullicio del mundo, estaré pensando en ti, y a cada respiración, entiende, oh Jesús, que deseo ser tuyo. Amén. Amén. Amén. A continuación, cierra los ojos y escucha con mucha atención estas nueve frases y pensamientos para Corpus Christi. La Eucaristía es una cita con Dios, en ese pan, en ese vino para siempre. Cuando creas que Jesucristo te ama y te espera, aparecerá en ti el deseo de la Eucaristía. La Eucaristía recuerda constantemente al cristiano que le es peregrino y forastero, que su vida es un éxodo. La Eucaristía cesará cuando terminan los signos y los sacramentos serán sustituidos por la visión de la gloria. En la Eucaristía se comunica el amor del Señor por nosotros, un amor tan grande que nos nutre consigo mismo, un amor gratuito, siempre a disposición de toda persona hambrienta y necesitada de regenerar sus fuerzas. La fe en que Él desea encontrarse contigo te protegerá de la ruina, la cual es una de las mayores amenazas para la fe. Cuando creas plenamente en el amor infinito de Jesús, cuando descubras que es un tormento para Él esperar tu llegada al banquete eucarístico, entonces ya no podrás vivir sin la Eucaristía. La Santa Eucaristía es la continuación de la encarnación de Cristo sobre la tierra. El misterio de la Eucaristía nos da la alegría de tener una Navidad cada día. Cuando nosotros venimos al Santísimo Sacramento, es como si viniéramos a Belén, un nombre que significa la casa del pan. Participando en la Eucaristía, vivimos de modo extraordinario la oración que Jesús hizo y hace continuamente por cada uno a fin de que el mal que todos encontramos en la vida no llegue a vencer y obre en nosotros la fuerza transformadora de la muerte y resurrección de Cristo. La Eucaristía y la Virgen son las dos columnas que han de sostener nuestras vidas. La Eucaristía hace madurar un estilo de vida cristiano. La caridad de Cristo, acogida con el corazón abierto, nos cambia, nos transforma, nos vuelve capaces de amar, no según una medida humana, siempre limitada, sino según la medida de Dios, o sea, sin medida. Si este video te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba, coméntalo y compártelo. Debajo en la descripción voy a estar dejando el enlace de descarga para que puedas tener esta maravillosa oración en tu celular y escucharla cuantas veces te sea necesario. Te deseo un día maravilloso, lleno de bendiciones y una semana de mucha prosperidad, junto a nuestro Señor Jesús y a Dios Todopoderoso. Puedes suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa.